Había una vez un centauro que, como todos los centauros, era mitad hombre y mitad caballo. Una tarde, mientras paseaba por el prado, sintió hambre. ¿Qué comeré?, pensó. ¿Una hamburguesa o un fardo de alfalfa? ¿Un fardo de alfalfa o una hamburguesa? Y como no pudo decidirse, se quedó sin comer. Llegó la noche y el centauro quiso dormir. ¿Dónde dormiré?, pensó. ¿En el establo o en un hotel? ¿En un hotel o en el establo? Y como no pudo decidirse, se quedó sin dormir. Sin comer y sin dormir, el centauro enfermó. ¿A quién llamaré?, pensó. ¿A un médico o a un veterinario? ¿A un veterinario o a un médico? Enfermo y sin poder decidir a quién llamar, el centauro murió. La gente del pueblo se acercó al cadáver y sintió pena. «Hay que enterrarlo», dijeron. «¿Pero dónde? ¿En el cementerio del pueblo o en el campo? ¿En el campo o en el cementerio del pueblo?» Y como no pudieron decidirse, llamaron a la autora del libro, que, como no podía decidir por ellos, resucitó al centauro. Para todas aquellas personas que tienen grandes problemas para decidirse.